Eres mi bombón, eres mi vida y mi ilusión. Por eso te prefiero, por eso yo te quiero. Eres mi bombón, te has enamorado y te has adueñado de mi corazón. Te adoro y te adoraré. No me preguntes por qué. Te quiero y más te querré. Y tuyo hasta el fin yo seré. Eres mi bombón, mi gran capricho y mi ilusión. Y vivo enamorado desde que me has besado. Eres mi bombón. Enamorado desde que me has besado.